sé que llamaré, mi amor. Sé que llamaré, sé que llamaré, sé que llamaré, mi amor. ¿Y cómo suena? Pepe Berrocal. Sé que llamaré, sé que llamaré, sé que llamaré, mi amor. Sé que llamaré, sé que llamaré, sé que llamaré, mi amor. Sé que llamaré, mi amor.